Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al debut del Magazine Cultural de Sonora, la radio de la Universidad Carlos III de Madrid. Estamos encantados de anunciaros desde nuestro estudio que estáis escuchando las primeras palabras de Iluminaciones, un nuevo programa cultural que podéis escuchar los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde, aquí, en Sonora. Soy Víctor Velázquez y me enorgullece presentar a los locutores que me acompañan aquí en la mesa de hoy, voces frescas, muy variadas. Paula Palau. Muy buenas, encantada de estar aquí contigo. Guillermo Rodríguez. Hola, hola a todos, todas. Agustín Candado. Hola, buenas tardes. Y en la mesa técnica, Laura Paradinas. Buenas tardes. Escucharéis muchos nombres a medida que avancen los programas, porque funcionaremos de forma rotativa. Cada día contaremos con distintos presentadores y distintos locutores. Por ello, esperamos que esta sinfonía de voces, de entusiastas del arte, de la literatura, la filosofía y, en definitiva, la cultura, os encante, os conmueva o os acompañe a lo largo de vuestro día. Y os preguntaréis, ¿por qué Iluminaciones? ¿De dónde viene este nombre? Pues resulta que esconde motivos muy diversos. El más evidente es un pequeño homenaje al título homónimo de la más conocida de las colecciones de poemas de Arthur Rimbaud, que por cierto, este nombre fue propuesto por Paul Verlaine, antiguo amigo y amante de Rimbaud, y al final fue el título final de la obra. Pero bueno, ya dedicaremos el tiempo que merece esta historia a otro momento. De alguna forma, nosotros también somos unos iluminados, también iluminadores, pues pretendemos alojar un poquito de luz sobre las cuestiones que trataremos cada semana. La razón determinante para quedarnos con el título Iluminaciones ha sido una oportuna aparición el día de hoy en el seminario de crítica teatral y de cine, en el que al abrir el nuevo libro de Patti Smith, Pan de Ángeles, en una página aleatoria, de repente el nombre del capítulo era Iluminaciones y no podía quedarse de otra forma. Entonces, es perfecto. Dicho esto, doy paso a mis compañeros para introducir nuestros primeros informativos culturales. Varias docenas de mujeres se han manifestado en contra de la decisión del gobierno municipal de cerrar su club de lectura. Este miércoles 12 de noviembre, en el centro de Elche, en la plaza de Baix, las lectoras se han presentado con sillas y libros. Este club era la iniciativa del Servicio Municipal Casa de la Dona, dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres y a la prevención de la violencia contra las mujeres. Los carteles de la manifestación contenían mensajes como que apoyar a la cultura es invertir en el futuro y que la cultura es una inversión y no un gasto. Las manifestantes han indicado que lo que reclaman es un espacio seguro para mujeres con el que tenían en la Casa de la Dona y confían en que se pueda alcanzar un acuerdo con el ayuntamiento. La concejalía del PP, Caridad Martínez, ha señalado que comunicó a las usuarias en el mes de junio el cierre del club por cuestiones organizativas. Martínez ha justificado la decisión de su concejalía con que, según sus palabras, el club apenas cuenta con participantes. Las usuarias han insistido en que continuarán leyendo en las calles como señal de protesta dos miércoles cada mes hasta que se abra el club. Toledo lanza su candidatura como futura capital europea de la cultura. La iniciativa para convertir a Toledo en la próxima capital europea de la cultura en 2031 se presentó en un acto celebrado este miércoles en el Teatro de Rojas, en la capital manchega. En el evento, cubierto por el gabinete de prensa del ayuntamiento, el alcalde Carlos Velázquez habló de la importancia de la candidatura. La candidatura a ser capital europea de la cultura se planteaba fundamentalmente como una oportunidad. Una oportunidad con mayúsculas para volver a convertir a Toledo en luz de Europa, para recoger lo mejor de nuestro legado, lo mejor de nuestro pasado y con lo mejor de nuestro presente, que está aquí reunido en este Teatro de Rojas, proyectarlo al futuro, para dialogar el arte con la ciudadanía, para dialogar la memoria con el futuro. El alcalde recordó que la cultura es una herramienta de transformación social y que este proyecto no se concibe como una meta individual, sino como un camino compartido, nacido del consenso entre los sectores sociales, culturales e institucionales de la ciudad. Pero, ¿qué significa realmente ser capital europea de la cultura? Este título, impulsado por la Comisión, busca destacar ciudades que posean, que pongan la cultura en el centro de su desarrollo, fomenten la diversidad y fortalezcan el sentimiento de pertenencia a Europa. En 2031, España y Malta elegirán una ciudad cada una. En el caso español, compiten, además de Toledo, ciudades como Granada, Burgos, Cáceres, Jerez de la Frontera. La última ciudad española en ganar este reconocimiento fue Donosti, en 2016. El Premio Planeta de este año continúa generando controversia. El escritor y colaborador televisivo Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025, ha recibido múltiples críticas en redes sociales por su novela Vera, una historia de amor. Una de las principales razones de las críticas es que Planeta suele otorgar el premio a periodistas conocidos. El cocinero y presentador Carlos Arguiñano bromeó: «Cualquier día me cae el Premio Planeta si seguimos así. En cuanto aprenda a escribir, empiezo». Del Val admitió: «Con Arguiñano me llevo bien. Bueno, o eso creía. No sé lo que dijo ayer, pero estoy convencido de que no fue malintencionado». Por otro lado, la presentadora y también ganadora del Premio Planeta en 2023, Sonsoles Onega, criticó el certamen: «Me parece fatal que al finalista no le den ni un boli. Deberían darle un boli que ponga finalista o algo así». Del Val respaldó su reclamación, le respondió: «Dos trofeos, debería ser así». El escritor y periodista contó esto en El Hormiguero acerca de las críticas. ¿Cómo yo no voy a asumir críticas que tengan que ver con una novela que yo publico y que a la gente no le gusta? No hay ninguna novela que le guste a todo el mundo, por lo tanto la mía también es una de las novelas que puede gustar o no gustar. Hasta ahí, no hay ningún problema. La controversia continúa en redes sociales. El debate público de los lectores sobre cómo de comercial o no es el Premio Planeta. Bad Bunny conquista los Latin Grammy en Las Vegas. La gala de los Latin Grammy 2025, celebrada ayer día 13 en Las Vegas, dejó una edición marcada por el éxito rotundo de Bad Bunny. El artista puertorriqueño, nominado en nada menos que 12 categorías, se llevó 5 estatuillas, incluido el premio a álbum del año por Debí tirar más fotos. Vamos a escuchar un pequeño extracto del comentado discurso de agradecimiento que hizo Bad Bunny, publicado por Univision. Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica, y especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar ni de ser ustedes. No importa de dónde venga, nunca olvides de dónde vienes, pero sin olvidar para dónde vas. Los otros grandes ganadores de la noche fueron Catriel y Paco Amoroso, con 5 galardones de sus 10 nominaciones, mientras que Alejandro Sanz sorprendió al ganar el premio a grabación del año por Palmeras en el Jardín. Si antes te hubiera conocido de Karol G, fue elegida canción del año, y la mexicana Paloma Murphy fue reconocida como mejor artista nuevo. La gala de este año tuvo actuaciones potentes. Arrancó con Oye cómo va y Corazón espinado, interpretados por Carlos Santana junto con Maluma, uno de los anfitriones de la ceremonia. También se ha destacado la presentación de Aitana, envuelta en llamas al cantar 6 de febrero, y las actuaciones de Bad Bunny y Karol G, las más comentadas de la noche. Muchas gracias, chicos. Al hablar de cultura, desde luego hablamos de resistencia, reivindicación, controversia, pero también de celebración. Si os parece, pasamos a un tema un poco más denso. La odisea tras la desaparición de un cuadro de Picasso en su viaje de Madrid a Granada. La Policía Nacional ha estado investigando la desaparición de un pequeño cuadro del pintor malagueño, titulado Naturaleza muerta con guitarra. La obra se trata de un gouache sobre papel de 12,7 por 9,8 centímetros, realizado en 1919. Pertenecía a un coleccionista que la adquirió hace unos años por 60.000 euros. La obra viajaba de Madrid a Granada, pero al llegar a su destino resultó no estar entre las piezas que tenían que llegar a la sala de exposiciones. Muchos se preguntaban por qué el furgón que llevaba las obras se detuvo a pocos kilómetros de Granada, en vez de continuar. Por ello los transportistas llegaron al día siguiente. El viaje por carretera, de unos 420 kilómetros, no era tan largo como para hacer noche a mitad de camino, pero los transportistas decidieron parar igualmente. 3 días después, el 6 de octubre, se desembalaron las obras en el espacio Caja Granada Fundación, y fue entonces cuando se tuvo noticia de la ausencia de la pintura, que debía ocupar un lugar prominente en la exposición, cuyo tema era el bodegón a través de los siglos XVII al XX. 4 días después se presentó la denuncia. Las primeras pesquisas determinaron que la obra se perdió en algún lugar entre la casa del particular en Madrid, donde salió el 25 de septiembre, y el almacén de la empresa de transportes en el que estuvo hasta el 2 de octubre, o en el transcurso hasta Granada. Resulta que el Picasso desaparecido y ya recuperado no llegó a salir de Madrid. La empresa de transportes, que debía recoger una serie de obras de un inmueble privado en un edificio de la avenida Pío XII, dejó olvidado Madrid y no salió del portal. Una mujer que reside en el inmueble lo guardó por error en su casa creyendo que era un paquete de un pedido. Unos días más tarde, su marido le comentó la noticia de la desaparición y decidieron avisar directamente a la policía. Los propios agentes fueron los encargados de abrir el paquete y comprobar si las sospechas del matrimonio eran reales. La caja olvidada en el rincón contenía un cuadro perdido, y el embalaje conservaba el precinto original. Teniendo en mente toda esta trayectoria, chicos, ¿qué opináis? ¿Cómo algo así es posible? Pues no tengo muy claro cómo puede ser algo así posible, pero lo primero te quería agradecer que nos explicases esto, porque las noticias últimamente sobre este asunto han sido un tanto confusas, como que creo que al público general le está costando entender qué es lo que realmente ha pasado con el cuadro. Siento que como que el cuadro, no sé muy bien cómo algo de tal importancia puede desaparecer a simple vista. Siento que como que cuando algo deja de estar en su entorno museístico, deja de estar como en una sala de exposición, dejamos de darle la importancia de arte que tiene. Claro, quizás un poco el debate que pueda surgirnos a través de esta noticia es hasta qué punto están protegidas las obras de arte cuando el entorno privado, o sea, hay una entidad privada que tiene la posesión de estas, ¿no? Aunque se hagan donaciones a entidades públicas, a museos, por ejemplo, el proceso de transportar y de cuidar que estas obras de arte lleguen al destino, no solo que lleguen, como en este caso que no se ha producido, sino que lleguen intactas, bien y sobre todo bien protegidas, pues quizás deja un poco en duda esto, ¿no? De hecho, la mayoría de los museos, cuando tienen que hacer transportes entre ellos, hay una empresa que tiene casi, digamos, el monopolio en España de hacer todo este tipo de mudanzas, entendido en sentido amplio. Entonces, habría que preguntarse si realmente esta empresa tan anónima, ¿no?, en las noticias, realmente era una empresa que se dedica profesionalmente, exclusivamente a este tipo de cuestiones, o si realmente era una empresa de transportes cualquiera y, bueno, a lo mejor no están acostumbrados a trabajar con este tipo de materiales, ¿no? Aunque sí que es verdad que el tema de obras de arte que aparecen, desaparecen, no es nada único en España, ¿no? El mismo año pasado, en septiembre de 2024, se encontró un cuadro de Rubens inédito en una mansión privada de París, que no se tenía conocimiento de este cuadro. O sea, no hablaríamos tanto de una desaparición, sino de una obra que ni siquiera se conocía. Creo que esto podría realmente haber pasado con casi cualquier empresa de transporte o con casi cualquier gestor. Creo que esta clase de errores no es tanto por quién se encargue de ellos, sino por algo en general de cómo gestionamos este tipo de productos culturales, aunque no sea la palabra, este tipo de obras, el cómo consideramos desde la sociedad esta clase de arte. Sí, sobre todo desde una perspectiva en la que si se hubiera perdido una caja de copias de CDs, no se estaría dando el bombo que se da, ¿no? También estamos hablando de reproductibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un cuadro, es Picasso, es toda una serie de elementos que cuando los pones juntos, pues dan mucho renombre. Seguramente lo que comentas de esto puede pasar en cualquier empresa, esto puede pasar en cualquier momento, es que seguramente se pierdan muchas más obras de las que tenemos noticia, pero que dada la prominencia, ¿no?, del cuadro en cuestión, de la obra y del autor, pues salta a las noticias. Me pregunto si con cuadros quizá que no le demos tanta importancia en el mundo artístico, si quizá hay obras de este tipo que realmente se han perdido y no nos hemos dado cuenta, no han salido en las noticias, no se le ha dado una atención por parte de los medios. También es verdad que tenemos que tener en cuenta que toda publicidad, por muy mala que sea, parece que es publicidad, a fin de cuentas, y que un robo es un lavado de cara perfecto para cualquier obra de arte. Las obras más famosas que se nos puedan venir a la cabeza deben su fama en parte a un trasfondo de robos y de pérdidas. Entonces, ¿creéis que de alguna forma este cuadro también va a pasar a la historia como aquel cuadro olvidado en la esquina de un portal en Madrid? Creo que es una historia graciosa que realmente van a seguir contando y que quizá incluso las personas que trabajasen en el museo quizá le contarán a sus nietos o que le contarán a su peluquera. Quizá de esto se siga hablando y quizá no le viene mal al cuadro el que se hable de él de esta forma. De hecho, incluso con cierta ironía podríamos decir que, tal como decía Benjamin, que la propia historia, ¿no?, del objeto es absorbida por el aura, pues este cuadro, su propia historia, ¿no?, cuando se tenga que contar por un guía turístico, un guía de museo, va a decir: este es el cuadro que se perdió y que estuvo no sé cuántos días en un portal embalado y que se cogió pensando que era un paquete de Amazon o de la empresa que sea, ¿no? Claro, de hecho se trata de un cuadro de muy pequeñas dimensiones, de un artista del que realmente han trascendido obras bastante conocidas, y como comentas, con este trasfondo, esta anécdota que parece más sacada de una película almodovariana o un poco de Aquí no hay quien viva, que quizás sí que es un poco más elemento que nos puede traer más al costumbrismo de lo español, ¿no? Una señora mayor de un portal de toda la vida que confunda un paquete de Vinted o de Amazon por una obra de arte. Y pues bueno, ese aspecto yo creo que le va a dar una vida más al cuadro y que seguramente se aproveche en el futuro para venderlo, incluso una exposición de cuadros robados sería interesante. No sé si será una película de ello, como dices, pero todo mi apoyo desde aquí a esa señora. Seguro se lleva un muy buen susto. Si os parece, pasamos a una sección más extensa, más calmada, con la que contaremos en cada programa. Dedicaremos este espacio, al que llamaremos umbral liminal, a distintas dinámicas: entrevistas, presentaciones o, como en el caso de este episodio piloto, un análisis de un gran tema de actualidad cultural desde un enfoque analítico. Parece que muchas veces las plataformas culturales se limitan a aspectos divulgativos y no llegan a indagar en profundidad. Creemos que estaría bien tener una sección de crítica cultural, no solamente en sentido de debate, sino más exploratorio, ir más allá. Inauguramos así el umbral con una propuesta muy llamativa. Agustín Candado, cuéntanos. Gracias, Víctor, por invitarme a cruzar el umbral. Así es, en esta sección nos gustaría situarnos en el intersticio de las opiniones rápidas que abundan hoy en día, ¿no?, y reflexionar críticamente sobre cuestiones que muchas veces nos son incómodas y que incluso nos llevan a cuestionamientos muy profundos, ¿no?, propios. En este debut trataremos de la romantización, ¿no?, o fetichización de la pobreza a raíz de un artículo publicado por Arseny Alenichev en el número de noviembre de Lancet, y en él aborda la cuestión sobre el uso de la inteligencia artificial para campañas de concienciación de tipo humanitario y cómo esta práctica se está convirtiendo, él lo llama así, ¿no?, en una pornografía de la pobreza 2.0. Alenichev considera que, al querer mostrar la pobreza más extrema, más descarnada, que nos sugiere el mayor horror y con ello supuestamente la mayor empatía, se está creando en realidad una pornografía que no solo contribuye a la perpetuación de estereotipos, incluso por instituciones como la ONU o como la OMS, sino que incluso plataformas como Adobe Stock capitalizan estas imágenes vendiéndolas bajo licencia. Así que yo creo que la primera pregunta que cabría hacerse es: ¿necesitamos esas imágenes? ¿Con qué fin? ¿Estamos perpetuando estereotipos? ¿Qué ocurre con esas imágenes de stock? ¿Es moralmente, es legalmente válido? ¿Qué opináis? Pues sí, necesitamos imágenes. En la sociedad en la que vivimos parece que si no vemos lo que nos están contando no nos importa. Cuanto más violenta, más descarnada y más impactante sea la imagen, va a haber una mayor reacción, y al final es con lo que se está trabajando, ¿no? Solo hay que ver las imágenes que han trascendido en las últimas crisis humanitarias, ¿no? Todos tenemos en la cabeza imágenes concretas que son una más de un millón de historias, pero por la manera en la que se han fotografiado y vendido estas fotos en concreto, son las que nos vienen a la mente al recordar esta imagen, esta situación. Entonces sí, diría que las imágenes, si nos quieren vender unas imágenes, porque hay una necesidad, ¿no? Comercialización del dolor, la pobreza, tanto y quizás para un fin que podamos decir positivo, como pueda ser crear concienciación, que bueno, ahí tendríamos que ver si el fin legitima esos medios, como para otras campañas menos lícitas, ¿no?, que engaño o en fin, otros fines que no sean el de las organizaciones no, las ONGs. Entiendo tu punto, Guille, y al mismo tiempo me pregunto si este tipo de imágenes tan delicadas, si deberíamos dejar que lo hiciera una tecnología, que sí, es una persona quien está detrás pidiéndole a la tecnología que cree la imagen, pero la persona no está, considero que la persona no está tan dentro de lo que sería este trabajo, esta elaboración de la imagen, como para considerar que esta imagen ha sido elaborada como con una mano más humana. Creo que algo tan delicado quizá habría que darle otro enfoque. Al final, parece que si dejamos a la inteligencia artificial que sea responsable de retratar estas atrocidades, ya no solo es la muerte del periodismo de guerra y de la fotografía de guerra, que me parece uno de los puntos principales, sino que estamos dejando que la realidad ya no sea representada por la realidad, sino por conceptos tecnológicos. Hablamos a veces de la inteligencia artificial como esta entidad, como este algoritmo misterioso, pero no tenemos que quitarnos la cabeza que todo esto está llevado por empresas con unos intereses concretos, terroríficos. Entonces, la necesidad de que la población despierte y genere un poco de empatía con crisis humanitarias únicamente a través de cosas tan terroríficas, que es que no hay una, o no hay una fotografía, porque no se permite una fotografía tan explícita en un medio, o como ha pasado ahora, que se han retirado 700 vídeos de YouTube de la guerra en Gaza, porque puntos suspensivos. Parece que sí que permitimos que sea esa foto generada por inteligencia artificial, porque sabemos que algo así está ocurriendo, nos lo imaginamos, y queremos ver a una versión un poquito más estéticamente correcta de la realidad. Retomando un poco lo que decías del periodismo, Víctor, me recuerda mucho esto a la problemática que hubo, a las preguntas que se hizo la gente con la famosa foto de Chris Hondros, de la niña llorando después de que matasen a sus padres en una guerra, no recuerdo ahora mismo cuál guerra era, lo siento mucho, pero recuerdo esta fotografía y ya muchísima gente se cuestionó si era ético o no el representar el dolor de una forma tan explícita, tan dura. Y siento que hubo mucho más revuelo con esta foto que con las imágenes hechas por lo que sería la tecnología y no por un ser humano. De hecho, creo que se han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Que podríamos hablar de hiperrealidad, ¿no? De la realidad que sustituye, de la ficción, realidad que sustituye a la realidad, ¿no? Y creo que es interesante porque en el fondo también deberíamos poner sobre la mesa la cuestión de cómo nos hemos desensibilizado de la violencia y quizá ese ir más allá de lo extremo sea una forma de, pues, si hay que hacer, entre comillas, un gore de la pobreza o una pornografía de la pobreza para apelar al sentimiento de empatía humano, pues igual surge de ahí un poco. De todas formas, me hace pensar justamente en el lado opuesto, en que una opinión común, ¿no? de varios escritores cuando se aborda el tema es, por ejemplo, sobre la inefabilidad a la hora de describir lo que pasó en los campos de concentración durante la Alemania nazi, ¿no? Entonces, que una película como Shoah lo pueda representar mejor con imágenes que no con la escritura, ¿habla a favor de la imagen como más representativa o el hecho de que la palabra no pueda, que sea tan duro que es que no se pueda explicar, que entonces qué explica la imagen? ¿Cuál es el sentido de que haya esa imagen, ¿no? ¿Qué refleja? Nunca he pensado como que la palabra o la imagen sea una superior a la otra. Considero que sí, que documentales como Shoah puede ser una forma muy útil de transmitir el mensaje a la gente, pero no creo que, por ejemplo, Sin destino de Imre Kertész sea algo menor por el hecho de que esté escrito. Creo que incluso puede ser, en cierta forma, más valioso al venir de una fuente primera, en lugar de que, pues, este documental viene de declaraciones de muchas personas que sí serían fuentes primeras, pero no es una fuente primera en sí misma. Claro, quizás el punto sería en la combinación de esos dos medios, ¿no? De la imagen y de la palabra, pero de una forma en el que ninguno de los dos pretenda inculcar o transmitir una intención oculta o una ilusión de realidad que, por ejemplo, al ver una imagen de extrema violencia que, como estamos diciendo, puede estar generada por IA, no sabemos hasta qué punto realmente detrás de ella hay una persona real, una historia real. Quizás al depender de las imágenes en eso es como que nos estamos haciendo más proclives a creerlas de primeras. En cambio, quizás el uso evocativo o simbólico de una imagen acompañado de un texto que de igual manera puede incluir un testimonio o describir de una manera muy, muy certera y muy completa y sinestésica todo el ambiente que contextualiza esa imagen, quizás sería la forma de relatar este tipo de situaciones, crisis humanitarias, hechos dramáticos de una manera más humana, quizás. Sí, de hecho, la cuestión que estamos abordando, ¿no? De la relación entre palabra e imagen, independientemente de la consideración que le demos a la palabra como imagen, ¿no? Por su grafismo, creo que incluso tiene un sentido mucho más profundo y mucho más problemático cuando entendemos de que las inteligencias artificiales funcionan a través de palabras que les damos y que traducen en imágenes, ¿no? Que nos devuelven como imágenes. Entonces, justamente el autor de este artículo, en un artículo anterior en 2023, también en The Lancet, explicó, en ese caso sí que puso las imágenes que había obtenido en el artículo de noviembre de 2025, no lo hizo. Y bueno, él introdujo algunos prompts, como por ejemplo, un doctor africano administra vacunas a niños pobres en el estilo así fotoperiodístico, y lo que obtuvo era imágenes de doctores y niños racializados en clave eurocéntrica. O doctor africano negro ayudando a niño blanco enfermo y pobre, también en clave fotoperiodística, y obtuvo doctores y niños racializados. Puso curandero tradicional africano ayudando a un niño blanco pobre y enfermo, y lo que obtuvo, esto es curioso, ¿no? Obtuvo doctores y niños racializados y exotizados porque estaban como realizando como una especie de ritual chamánico, ¿no? Y los dos que me parecen como los más graves y los que realmente hay que reflexionar, ¿no? Es doctores ayudando a niños en África en general, y aparecen toda una serie de doctores vestidos, ¿no? De doctores con sus batas, y en medio una jirafa. Es alucinante. Y en la última, pacientes con SIDA, retratados desde una perspectiva, pues nuevamente fotoperiodística, y absolutamente todos los pacientes eran personas racializadas. Entonces, lo cierto es que si entendemos que la IA se alimenta del material existente, estos resultados no son más que, o podríamos decir que no son más que el espejo de cómo solemos retratar la pobreza, el hambre, la marginación y las crisis humanitarias. Por lo que la siguiente pregunta que cabría hacerse es, ¿por qué usamos esas imágenes? ¿A qué apelan? Por ejemplo, Mary Douglas, la antropóloga, en obras como Purity and Danger o Risk and Blame, hablaba sobre cómo la contaminación, lo sucio, lo enfermo, causaba unos efectos expresivos que pretendían condicionar moralmente a las personas y, por lo tanto, sus actuaciones, ¿no? Un ejemplo paradigmático que ella retrata en Risk and Blame es justamente la epidemia de SIDA que hubo en Estados Unidos entre los años 80 y 90, ¿no? Nos acordaremos de aquella famosa película de Filadelfia. Entonces, ¿debemos apoyarnos en estas retóricas estéticas? ¿Hay que estetizar la pobreza? ¿Hay que codificarla en términos estéticos, no de placer, sino de valores estéticos? ¿No es esto principalmente lo que permite convertir la empatía en pornografía? ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Qué pensáis? Creo que el que la IA esté produciendo esta clase de imágenes cuando se le piden ciertas cosas realmente es un poco como respuesta a el cómo lo hace normalmente el ser humano. Creo que la IA comete los errores que comete el ser humano en muchos casos. Y esto nos lleva un poco a pensar como, bueno, quizá las personas que decimos como hay mala representación en los medios y nos tomaron de locos, quizá a lo mejor se nos debería haber hecho un poquito más de caso, un poco. Quizá ahora no le podemos decir, no le podemos pedir a la IA que arregle cosas que, de las que pues no es culpable, porque pues son las fuentes anteriores las culpables. Solamente podemos hacerlo mejor para el futuro, creo. Que al final la inteligencia artificial no es racista. Somos nosotros los racistas que estamos reflejando todo nuestro ideario colectivo a través de las fotos que se publican en artículos o que se utilizan para dar clase. Incluso me imagino en el colegio cuando nos enseñan sobre África, es un Serengeti, es una jirafa, es un niño, es un chamán, es lo que piensa la inteligencia artificial, porque son esas fotos las que van acompañadas de nuestras interpretaciones, que son de África, toda la construcción europea del africano, de como el otro, totalmente, de una forma erotizada o exotizada o simplemente relacionada con crimen, enfermedad, como podemos ver con estos prompts, es pues eso, muy representativo de nosotros mismos. Y de hecho, justamente los términos en los que lo encuadramos ya dicen mucho, ¿no? Como África, como es una cosa, es una unidad, ¿no? Aquel como, gran país. Claro, es como, ¿no? África es muchísimas cosas, ¿no? Entonces es curioso. Claro, evidentemente, pues estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. La IA al final es una herramienta y los sesgos son los tenemos nosotros, ¿no? Al final, a través de unos mecanismos más o menos transparentes, que también podríamos decir que en el pasado, cuando se recurría a la fotografía de guerra, únicamente a la fotografía de guerra, de manera tradicional en el sentido, también igual había unos mecanismos de los que el público no era consciente, ¿no? Cuando el fotógrafo intenta pactar o organizar o Susan Sontag decía que en el momento en el que una persona elige un elemento para fotografiarlo, está como intentando contribuir a que esa situación que fotografía se perpetúe en el tiempo, ¿no? Porque al final también la fotografía es eso, capturar un momento y que queda como congelado en el tiempo. Pero me parece interesante eso, que al final la manera en la que responde la IA para nosotros es alimentar ese sesgo de confirmación, ¿no? Por ejemplo, para lo que planteamos de campañas o representación de problemas en el sur global, quizás solo podemos empatizar con los problemas del sur global si la imagen que vemos del sur global es la que nos han enseñado desde pequeños, como comentabas, Víctor. O sea, la gente, un ejemplo que me viene a la cabeza es Irán. Todos tenemos a la cabeza a Irán como un régimen autocrático, con muy poca libertad. Precisamente me pareció súper interesante que la cuenta de una chica, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que lo que hace es publicar imágenes de su día a día en Teherán para representar que Teherán, a diferencia del resto del país, que evidentemente pues hay grados de desarrollo, en Teherán es una ciudad bastante desarrollada, cosmopolita, donde la juventud está intentando romper con el tema de la imposición del velo. Me parece muy curioso que se suele decir muchísimo como que está todo inventado, pero la IA no tiene suficiente material para hacer una representación distinta de lo que se ha representado normalmente hasta ahora. Es muy curioso. Estamos teniendo miedo todo el rato de que la IA nos quite el trabajo o de que la IA lo haga mejor que nosotros. Bueno, quizá hay ciertas cosas a las que la IA no llega porque el ser humano no ha llegado todavía y quizá es ahí donde podemos enfocar nuestras fuerzas. De hecho, justamente lo que comentas es precisamente donde se descubre que es la IA, ¿no? Es decir, por ejemplo, no se le puede pedir a la inteligencia artificial que produzca una imagen de un vaso medio lleno. O sea, los resultados que produce son auténticamente locuras imposibles, fantasías surrealistas, porque el contenido, ¿no? El bagaje, ¿no? Con el que cuenta, las fuentes con las que cuenta, no existe, no se suelen hacer esas imágenes, se suelen hacer de vasos llenos, una copa de vino con la medida, ¿no? Estándar que se sirve en hostelería, pero no una copa de vino a medio llenar, eso no se fotografía y por lo tanto la IA no lo entiende como una imagen, no lo claro, procesa como tal, ¿no? Pero hay una cosa que me llama la atención, ¿no? que se ha dicho antes y ahora ha vuelto a aparecer un poquito. Yo creía que ibas a ir, Guille, en esa dirección, que es el problema de la ética del fotógrafo de guerra, ¿no? Entonces, la típica idea del fotógrafo de guerra que está dudando entre si salvar a esa persona que se está ahogando o que está a punto de morirse porque está enferma o porque le han disparado, las mil casuísticas que la propia historia de la fotografía posee. No hace falta imaginar casos que no hayan ocurrido, existen. Existen incluso suicidios después de tomar esas decisiones. Y lo curioso es que podríamos, desde un punto naif, ¿no?, decir, bueno, entonces la IA nos puede dar esas imágenes que sabemos que existen e intentar sortear este escollo ético, metaético de la fotografía, y lo que nos encontramos es otro aún peor, ¿no?, que es el tema de que estamos generando unas imágenes que no solamente son irreales y buscan ese aspecto gore, sino es que se están vendiendo. Es decir, por 70 euros tú te compras en Adobe Stock una imagen de lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, creo que ese aspecto es interesante. Sí, hay un aspecto de en la lógica mercantil, o sea, del mercado de la información, ¿no? Evidentemente, pues al fotografiar una imagen, hay una en vez de tener en consideración esas cuestiones éticas que planteabas en un principio, pues quizás no al momento de tomar la fotografía, pero en el marco de pues vender esa imagen a un medio o que represente tal historia o tal campaña o tal iniciativa, pues hay unas lógicas de estilización, de más a nivel visual, a nivel artístico, que a nivel ético humano, que debería ser lo que prime cuando representas una situación de sufrimiento ajeno. Me pregunto con todo esto si realmente estamos haciendo algo positivo. Es simplemente viéndolo bien, si pensamos, las fotos en el periodismo siempre han sido para informar, ¿no? ¿Qué estamos informando si estamos cogiendo como imágenes de otros sucesos distintos e intentando hacer como una imagen que imite? ¿Realmente estamos haciendo información? ¿Estamos mostrando el suceso? Entiendo, por otro lado, de que mucha gente estará pensando como, bueno, nos estamos librando del problema de que el periodista de guerra no sabe si ayudar a la persona o hacerle una foto a la persona. El periodista de guerra no va a estar en esta situación de, bueno, es que si estoy haciendo la foto, no estoy ayudando a la persona, esta persona está muriendo, estoy dejando morir a una persona. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? De hecho, justamente la cuestión de informar, la cuestión de qué estamos queriendo lograr, ¿no? Normalmente se dice que todas estas cuestiones son para visibilizar, ¿no?, lo invisible. Y cuando nosotros sabemos que eso existe y cuando hay gente que está utilizando tecnología diciendo, ah, como sí que existe, entonces a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no?, para llegar a ser lo más extremo, realmente lo que nos estamos preguntando es sobre los efectos, sobre los objetivos que tenemos cuando creamos estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Aporofobia, Adela Cortina se pregunta realmente si cuando apelamos a la dignidad humana, ¿no?, esta idea de lo positivo, lo de en qué situación están, hay que hacer algo, ¿no?, si realmente estamos apelando a la dignidad humana en abstracto y nos estamos olvidando realmente de la dignidad de la gente de carne y hueso, ¿no? Es decir, que vemos una foto y decimos, oh, la pobreza. No es la pobreza solamente, es la pobreza que siente esa persona y otros, me atrevería a decir, millones de personas. Entonces, yo creo que eso es interesantísimo. De hecho, en el mismo libro de Aporofobia, Cortina cita un breve fragmento de Impaciencia del corazón de Stefan Zweig, y que habla de la compasión, ¿no? Y dice así, dice, existen dos clases de compasión, una cobarde y sentimental, que en verdad no es más que la impaciencia del corazón por librarse lo antes posible de la emoción molesta que causa la desgracia ajena, aquella compasión que no es compasión verdadera, sino una forma instintiva de ahuyentar la pena extraña del alma propia. La otra, la única que importa, es la compasión no sentimental pero productiva, la que sabe lo que quiere y está dispuesta a compartir un sufrimiento hasta el límite de sus fuerzas y aún más allá de ese límite. Entonces, aquí deberíamos preguntarnos, ¿no?, de ese tipo de campañas que dicen, bueno, doy 5 euros y tengo la conciencia tranquila, ¿no?, en lugar de a lo mejor ir allí y hacer pues las actividades o las actuaciones que sean pertinentes, ¿no? Entonces, como última pregunta, yo creo que deberíamos pensar en eso, los tipos de compasión, qué poder tienen estas imágenes, ¿no? Cómo lo obtienen, si son imágenes patológicas, ¿no? Como diría Roman Gubern en el libro aquel de Patologías de la imagen, porque justamente, como decía Víctor, tienen algo, ¿no? De nuestras patologías sociales, ¿no? Del racismo, de la xenofobia, de la misoginia, de la homofobia, ¿no? Entonces, si esas imágenes nos están devolviendo de forma especular, ¿no? Lo que le estamos diciendo que somos, ¿en qué lugar nos deja eso, queriendo ayudar? Ahora, cuando hablabas de compasión en campañas de ayuda humanitaria, claro, yo no puedo parar de pensar en que ahora precisamente esta ayuda está tomándose a través del activismo en redes, es el activismo desde el sofá de no hacer nada, y la persona que podría donar esos 5 euros tras ver una imagen generada por inteligencia artificial que le ha costado 70 euros en hacer y 12 botellas de agua, ¿qué sentido tiene? No hay ningún tipo de trasfondo, no se crea ningún vínculo de empatía real. Muchas veces sabes que esa fotografía está creada con inteligencia artificial. Entonces, me venía a la cabeza también una frase que mal citaré de Kant, que hablaba de que la empatía en momentos de crisis y en momentos de guerra destapa un poco un fallo en el alma humana o en el ser humano, porque no sufrimos de la misma forma al ver morir una persona. Sufrimos mucho más al ver sufrir a una persona delante nuestro, saber que han asesinado a una persona, que lo que podemos sufrir o deberíamos sufrir proporcionalmente al ver que una bomba ha matado a 100 personas. Nuestra empatía no es proporcional, las distancias crean muchas disonancias cognitivas a nuestra hora de sentir emociones por cualquier otra persona. Entonces, si ponemos una barrera más, que es la barrera de lo digital y de la irrealidad, ya nos estamos... La empatía no es una palabra que entre en ningún tipo de campaña. De hecho, justamente lo que comentas de la empatía y de una persona o de varias personas, justamente es aquello de una muerte es una tragedia, mil muertes simplemente son una estadística, ¿no? Entonces, creo que es interesante, pero además lo que comentas de la empatía, hace no muchos años, a raíz, creo, si no me falla la memoria, Rebecca Solnit publicó un libro que mal citaré el nombre, ¿no? Como has dicho, que se llama Creo un paraíso en el infierno, y trata sobre situaciones en las que la gente en situación extrema acaba ayudándose, ¿no? Porque si no es por empatía humana de carne y hueso, ¿no? Como decía Cortina, es empatía humana de... Es que a lo mejor tú me puedes ayudar a salvarme a mí, es decir, a lo mejor dependo de ti, ¿no? Esas imágenes que a lo mejor hemos visto incluso, vayámonos más cerca, ¿no? A la Dana en Valencia, de gente tirando una escalera por la ventana para poder salvarla, ¿no? Quizá llevándolo un poco más hacia las imágenes creadas por la IA, siento que en algunos casos incluso ha llegado, como que se ha camuflado un poco entre toda la situación de Internet en general. Por ejemplo, lo que serían las imágenes creadas por la cuenta de Lil Miquela, dedicadas a lo que sería la leucemia. Lil Miquela tiene como un montón de campañas, y en la misma cuenta de Instagram tienes coches, tienes lo que sería para ONGs, tienes como de todo en esa cuenta. Y una de las campañas que más ha promovido este personaje creado por IA, que sí tiene como su ética, siento que es un poco como la única influencer creada por IA que hay gente a la que le gusta. Bueno, la cosa que hay como todo tipo de campañas, y en el mismo feed te encuentras cosas de coches y cosas de leucemia, y a veces es un poco como que se camuflan unas campañas con otras. Me parece muy buen ejemplo de todo lo que estamos recorriendo, porque es la mezcla perfecta de una falsa simpatía, otra barrera más, y mete un poquito también esta locura que es estar viendo Instagram y ver un tiroteo, ver cómo disparan a Charlie Kirk y luego un vídeo de gatitos. Es muy curioso, es caótico. Pero si os parece bien, vamos a hacer un poco unas conclusiones colectivas para ir cerrando este tema, que vamos. Vamos a ello. Denso, denso como ninguno. Muy denso. Empezar con esto ha sido una decisión muy determinante de lo que va a ser este programa. Por supuesto. Interesante, interesante. Sí, yo creo que en realidad, pues simplemente para recoger un poco lo que se ha dicho, es las aporías, ¿no?, que nos supone una tecnología como la inteligencia artificial, que nosotros imaginamos de una manera y de repente nos devuelve toda una serie de problemáticas, de cuestiones éticas que ni siquiera éramos capaces de imaginar, ¿no? Entonces, en este caso en particular, pues tiene una interseccionalidad, ¿no?, muy grave con el tema de la pobreza, con el tema del postcolonialismo, también con el tema de esto, el concepto que utiliza Leibniz de la pornografía, ¿no?, en ese sentido de apelar a la sensación inmediata. Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante, muy enriquecedor. Guille, Paula, Víctor, os agradezco mucho vuestras opiniones y espero... Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Espero que podamos seguir debatiendo en futuras ediciones. Pues efectivamente, Agustín, muchas gracias. Dicho todo esto, os dejamos con las últimas novedades culturales y aprovecho para recordar en este momento a nuestros siguientes que siguen escuchando Iluminaciones, un nuevo programa de Sonora. No se vayan. Sí, después de esta sección de debate, de estos temas tan intensos y profundos, pues os vamos a proponer algunos planes culturales para traeros la cultura que está más cerca y que podáis disfrutar de ella. En primer lugar, vamos a hablar de música, y es que del 15 de noviembre al 14 de diciembre, el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas se llena de duende con una nueva edición del Festival Miradas Flamencas. Como cada año, esta muestra de flamenco contemporáneo convierte a este barrio del sur de Madrid en un epicentro del arte sobre los tablaos. En esta ocasión, el festival celebra los 50 años del disco Nuevo Día, el mítico álbum de Loli León que revolucionó el género del flamenco y abrió camino a nuevos sonidos que cambiaron el género para siempre. Durante décadas, este dúo ha inspirado a artistas como Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Rosalía. La programación del festival reúne algunas de las voces y talentos más interesantes del panorama del flamenco actual, como Lucas Brun, Aitana Rousseau, Lola Montoya, Ana Salazar o Manuel Liñán, que subirán al escenario con propuestas que mezclan tradición, experimentación y raíz. Habrá cante, baile, guitarra y un espacio también para la reflexión, con encuentros y una exposición dedicada precisamente al dúo de Lole y Manuel y a su legado, auténticos pioneros del nuevo flamenco. Con entradas a solo 6 euros y tarifas reducidas a 5 euros, Miradas Flamencas apuesta por acercar la cultura a todos los públicos. Podéis comprar vuestras entradas en la web de giglon.com y el programa completo con las fechas, los detalles, los precios de cada espectáculo se puede consultar en la web de la Comunidad de Madrid, dentro del apartado de Cultura y Turismo. Y nada, aprovechad esta oportunidad para sentir el compás, revivir la historia del flamenco y mirar al futuro también de este género desde el corazón del barrio Vallecas. Ahora pasamos a otro género completamente diferente, que es el jazz. Y es que aunque la edición 2025 de Jazz Madrid arrancó el 5 de octubre, os animamos a disfrutar la recta final del festival porque se extenderá hasta su cierre a finales de mes, el día 30. Y nada, durante estas semanas Madrid seguirá siendo el punto de encuentro para los amantes del jazz, con conciertos en espacios como el Teatro Fernán Gómez y el Centro Cultural de la Villa. En estas semanas el festival cuenta con citas de grandes artistas como el legendario Billy Cobham y el Charles Lloyd Sky Quartet, y otros muchos músicos que mezclan tradición, innovación, experimentación y nuevos sonidos. Y bueno, encontraréis conciertos de todo tipo, desde sesiones íntimas, grandes representaciones, propuestas que conectan el jazz con estilos como el flamenco, de fusión. Y bueno, en cuanto al precio de las entradas, es verdad que son los precios para las funciones de Jazz Madrid 2025 son algo más altos que los de los conciertos de Miradas Flamencas, oscilando entre los 10 y 35 euros. Sin embargo, muchos de los espectáculos cuentan con descuentos y además los usuarios de la tarjeta Jobo podrán conseguir entrada gratuita para algunos de ellos. Recordamos que la tarjeta Jobo es una tarjeta cultural gratuita que permite a los jóvenes de 16 a 26 años en Madrid acceder a actividades culturales de cine, teatro, conciertos según el evento, el aforo disponible y siempre en días de diario, excluyendo fines de semana y festivos. Y nada, no perdáis esta oportunidad para disfrutar de estos conciertos, sentir la energía del jazz y, bueno, sumergirte en la creatividad de las representaciones musicales que ofrece Madrid. Ahora pasamos al tema de los museos y, bueno, vamos a echar un vistazo a una de las últimas exposiciones temporales en presentarse. En primer lugar, hablamos de la exposición Maruja Mayo, Máscara y Compás, que está en el Museo Reina Sofía desde el 8 de octubre. Y es una exposición dedicada a una de las artistas más originales y valientes del siglo XX. La muestra, que podrá visitarse hasta marzo del año que viene, reúne 90 piezas de distinto tipo. Hay pinturas, dibujos, fotografías, documentos personales. Y a través de la exposición recorreremos toda la trayectoria de Maruja Mayo, que fue una mujer pionera desde su participación en las vanguardias de los años 20 hasta su exilio en América Latina durante la dictadura. Y nos invita a descubrir la evolución de del arte de esta artista, desde el realismo mágico al surrealismo y también hablando siempre de su conexión con el medio natural, con el medio ambiente y la naturaleza. Desde el canal de YouTube del Museo Reina Sofía, la comisaria Patricia Molins nos cuenta un poquito más de los detalles de la exposición. En la exposición intentamos mostrar como una línea de trabajo subyacente a su pintura la teoría evolucionista, ¿no? Entonces ella, dentro de esa, siguiendo esa teoría, digamos, cree que el universo es uno solo y que hay una unión fundamental entre todos los reinos, entre los animales, los vegetales y los minerales. Y eso es una visión también que concilia con la diversidad, ¿no? Y en ese sentido creo que también esa idea está muy presente en la actualidad. Sobre Maruja Mayo podemos decir que fue una creadora pionera, adelantada a su tiempo y que formó parte del grupo de las Sin Sombrero, un grupo de mujeres intelectuales, artistas, poetas, vinculado a la generación del 27. Su obra mezcla la fuerza de lo popular con la experimentación más libre. En la expo podremos ver el espíritu inconformista de Maruja y su gran curiosidad por el mundo que le rodeaba. En esencia, Maruja Mayo, Máscara y Compás es una cita imprescindible en la que os invitamos a redescubrir a una artista de la que no siempre se habla tanto como deberíamos y que hizo del arte una forma de rebeldía y de libertad. Me encanta esta artista, Guille, pero ¿qué tal si contamos lo que ofrecen otros espacios? En el Thyssen-Bornemisza tenemos una exposición de más de 60 obras de Picasso y Klee, artistas muy distintos, pero que comparten la forma en la que transforman y distorsionan la realidad. Se trata de la selección de obras maestras del coleccionista alemán Heinz Bergwin. Perdón si lo he pronunciado mal. Los cuadros están divididos en cuatro secciones: retratos y máscaras, lugares, cosas y arlequines y desnudos. La exposición permanecerá en Madrid hasta el 1 de febrero. Otra exposición de arte en el Thyssen es la de Warhol, Pollock y otros espacios americanos. Entre las 120 obras encontramos también algunas de creadores como Audrey Flagg, Sol DeWitt, la artista venezolana Marisol e incluso Mark Rothko. También tenemos una exposición de más de 400 piezas divididas entre cuatro sedes distintas. La exposición de la mujer en el México indígena se encuentra repartida entre el Museo Arqueológico Nacional, la Fundación Casa de México en España, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Podrá verse hasta el 15 de febrero. Quienes sean más de fotografía pueden visitar Fernán Gómez, el Centro Cultural de la Villa de Madrid. La exposición se llama Leica, un siglo de fotografía, y las fotografías pertenecen a fotógrafos nacionales e internacionales como Elliot Erwitt, Alberto Korda, Ralph Gibson, Steve McCurdy o Jane Evelyn Atwood. Para nuestros cinéfilos tenemos el festival de temática LGTBQ+, más reconocido en España y uno de los más relevantes de Europa. La edición número 30 de Queer Cinemad se está celebrando ahora mismo y hasta el 23 de noviembre. La programación contará con al menos 110 películas que se proyectarán en 20 sedes de la Comunidad de Madrid, como la Sala Berlanga, la Cineteca o la Sala X. Damos por inaugurada la 30 edición del Festival de Cine Internacional LGBT Queer Cinema y lo hacemos por todo lo alto con una programación top. Voy a ir con un amigo a ver La misteriosa mirada del flamenco, una coproducción chilena y francesa dirigida y escrita por Diego Céspedes. Y también vamos a ver Enzo, una película francesa dirigida por Robin Campillo. En cuanto a los precios, los bonos para acudir a todo el festival cuestan unos 30 euros y las entradas individuales se encuentran entre los 3 y los 6 euros. Bastante distinto a lo que cuestan las películas en las salas comerciales de Madrid, ¿no? Otro festival de cine que se celebra en estas salas es Rizoma, un festival internacional de cine y cultura entrelazada. Se celebra entre el 18 y el 23 de noviembre y tiene como temática las nuevas formas de hacer cine. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me gustaría agradecer a mis compañeros, a todos ellos, por conseguir sacar este programa adelante y luchar contra todos los contratiempos y a los propios tiempos de preparación y grabación. Tanto a los que habéis estado aquí escuchando conmigo, como a los que iréis conociendo a medida que avance este programa. También al reducido público en directo durante esta grabación. Muchas gracias a ti también, oyente, por quedarte con nosotros hasta el final del capítulo. Nos vemos todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde. Esto ha sido Iluminaciones, un programa de Sonora. Nos despedimos Paula Palau, Guillermo Rodríguez, Agustín Candado, Laura Paradinas y vuestro presentador de hoy, Víctor Olázquez. Muchísimas gracias. Thank you.